Bueno, a ver, sí, efectivamente, por un lado coincido en el sentimiento de sorpresa, por más que era una noticia ya ampliamente esperada. Se sabía que iba a haber un fallo más o menos para esta fecha y se descontaba que el fallo iba a ser condenatorio contra Lula. Lo que realmente no me animo, no tengo claro y prefiero escapar a la lógica de las, digamos, de las tribunas, digamos, ¿no? Es inocente, es culpable, no hay pruebas, hay pruebas. Es un fallo de 238 páginas, la verdad todavía no lo pude terminar de leer en su totalidad. Sí es cierto que hay mucho dicho de arrepentido, pero bueno, también hay que ver cuánto es lo que hay de prueba material. Claro. Estaremos de acuerdo en que es un delito del que el que estamos hablando difícil de probar, digamos, ¿no? Si a alguien se lo acusa de tener una propiedad a través de testaferros, digamos, es muy difícil dar con la prueba documental de una escritura o de un contradocumento, digamos, ¿no? Y eso es cierto que no apareció. Yo de cualquier forma te decía, prefiero escapar a esa lógica, prefiero no hacer lecturas de tipo, bueno, uno piensa de determinada manera, le cae simpático a determinado personaje, automáticamente ese personaje es inocente o es Claro, culpable. Lo que claro. sí me concentro es en lo que puedo observar como consecuencias políticas de todo eso. Y ahí, bueno, estamos de acuerdo en que son muy fuertes, son sísmicas. Brasil, yo describí el otro día, ya es un país que se deshace de los presidentes que tiene y de los que puede llegar a tener, porque Lula era realmente favorito todavía, porque no está inhabilitado, favorito para las elecciones de octubre del año que viene. Entonces ya estamos hablando de una crisis que es mucho más que política, como vos bien decías, una crisis institucional de enormes dimensiones a la que no se le alcanza a ver el final todavía, ¿no? No, y además lo que llama la atención es no se le alcanzan a ver las alternativas, porque uno dice, bueno, hay una crisis institucional, hay una crisis sistémica en Brasil, pero sin embargo hay un movimiento que se prepara para, pero no hay nada, no vemos nada en ese sentido. Totalmente, Federico. Lo que pasa es que es muy poco lo que está quedando en pie. Tenemos a Dilma Rousseff destituida por cuestiones que no tienen que ver con la corrupción, más allá de que todo eso haya sido un poco el caldo en el que se terminó de cocinar su gobierno, ¿no? El caldo social, el caldo que tiene que ver con la opinión pública. Lo tenemos ahora a Michel Temer peleando voto a voto para no ser suspendido por 6 meses Claro. por el Congreso y terminar también en juicio ante el Supremo Tribunal Federal por corrupción ya en este caso. Quien debería sustituirlo en caso de que eso ocurriera, Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, tiene varias menciones de Sí. delatores de Lavallato, como un hombre que ha recibido también dinero negro. Y bueno, Lula ya era el hombre que supuestamente era el favorito para ganar la selección de 2018, digamos. Es muy poco lo que va quedando en pie y como vos decís, la verdad es que uno no ve sectores con posibilidades de ocupar el gobierno de un país tan importante que despunten como al margen de todo este cataclismo institucional, ¿no? Marcelo, buenas tardes, Lucio te saluda. Hola. ¿Qué futuro le podés llegar a ver a Michel Temer en el poder? Recién hablabas que está peleando voto a voto este juicio político que se le impulsa. ¿Pero vos crees que sus días están contados, teniendo en cuenta que las principales medidas que habían propuesto los idearios del golpe, tanto la reforma laboral como la condena a Lula, ya se hicieron efectivas? ¿Vos creés que Temer ya le empiezan a soltar un poco más la mano? Hay sectores que le sueltan la mano, claramente, incluso entre los medios de comunicación. Vos ves lo que es el grupo Globo, bueno, claramente apuestan a la caída de Michel Temer. Ahora, hay otros grupos que lo sostienen, hay sectores del poder que lo sostienen. Hay un gran temor a lo que es el vacío que pueda ocurrir después de la eventual salida de Michel Temer. Después de eso, ¿qué? Vos tenés en cuenta que los que le tienen que bajar el pulgar son, en este caso, los miembros de la Cámara de Diputados, donde tenés más de 40 que están en la mira de los fiscales de la operación Lavallato. Después de Temer, ¿qué? ¿Hasta Claro. dónde sigue la barrida? Para muchos de ellos, Temer es el último dique de contención antes del final absoluto de buena parte de la clase política brasileña tal como la conocemos. Así que me resulta muy difícil hacer un pronóstico, porque hay muchos intereses que están en juego, intereses tan sensibles como terminar preso o seguir en libertad, digamos. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco te saluda. ¿Qué tal? Yo justamente quería preguntarte acerca de esta cuestión de el seguimiento de Temer. ¿Cuál es el papel que crees vos que juega el apoyo de las élites económicas, más precisamente lo que sería la élite agropecuaria, agroexportadora, y en esta cuestión del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tan fogoneado por Argentina también, ¿no? ¿Y cuándo influye en que Temer mantenga, ¿no?, el poder hasta entonces? A ver, me resulta muy difícil darte una respuesta a eso. No sé cómo contestarte eso realmente. Sí es cierto que el proyecto del libre comercio es un proyecto muy muy sentido por los sectores más concentrados del capital en Brasil. Pero no por todos. Cuando uno habla de la industria brasileña, por ejemplo, piensa en la industria de San Pablo, que tiene una escala y una potencia que la hace mirar con buenos ojos ese tipo de política. Ahora, vos tenés centrales en otros estados de Brasil que también representan intereses fuertes, pero que ven con cierta desconfianza eso, porque al tener condiciones de competitividad tal vez menores, temen ser arrasadas por una política de libre comercio. Uh-huh. En términos generales, creo que lo que vos decís es una política que incluye al grueso del establishment brasilero. Ahora, ¿hasta qué punto esto tiene que ver con el mantenimiento de Temer o no? Es difícil de explicar, porque no es tan, en mi opinión, no es tan mecánico. El establishment lo sostiene, entonces Temer sigue. ¿Qué pasa con los intereses de los diputados y senadores que no quieren terminar presos? Yo no sé realmente si eso tiene que ver con el interés de clase del empresariado brasileño, no sé si soy claro. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la política del día a día, hay cuestiones que ya tienen que ver con la libertad personal de los tipos que tienen que bajar o subirle el pulgar al actual presidente. Entonces, me resulta muy difícil dar una respuesta categórica desde ese lugar. Marcelo, la última, ya te liberamos porque sabemos que debes estar muy ocupado. Vos acabás de publicar una nota en tu blog que tiene como título "La reforma laboral de Brasil acelera el cambio de rumbo en la Argentina". Y justamente en ese sentido iba la pregunta, es decir, nosotros que lo que hemos visto en Brasil de alguna manera parece sintomático de una modificación de las relaciones de fuerza entre lo que es los sectores de los trabajadores, los sectores, digamos, más populares y las élites, a donde los gobiernos como el de Macri o el de Temer evidentemente toman una posición bastante evidente y modifican, ¿no?, las leyes en curso. ¿Esta situación puede llegar a tener algún tipo de repercusión en el resto de América Latina? Bueno, lo que yo planteé en la nota es que sí. A ver, la Argentina adoptó, digamos, en base a lo que es la orientación de un gobierno votado por el pueblo, digamos, sí, adoptó una política diferente a la que teníamos. Una política, por lo menos en los enunciados todavía, hay que esperar a que esto se concrete, una política de apertura comercial, una política más pro mercado, una política más de desregulación de mercados. Y si la Argentina se plantea ante el mundo como un país que ahora quiere hacer pasar el eje de su dinámica económica por la inversión extranjera, bueno, hay muchos países que salen a buscar inversiones extranjeras. Entonces hay que mirar la situación un poco con los ojos del tipo que va a decidir una inversión en un país o en otro. Si hay una determinada empresa que decide llevar parte de sus operaciones a América del Sur, de pronto va a decir, bueno, fenómeno, Argentina me ofrece que yo me instale, Brasil me ofrece que me instale. Si Brasil, a través de esta reforma laboral, que es realmente radical, está apuntando a una reducción muy fuerte de sus costos laborales, básicamente del salario, abaratar el salario, abaratar el despido, que de esto estamos hablando, y la Argentina no toma una política similar, es muy factible que esa empresa termine poniendo su dinero en Brasil y no en Argentina. Desde ese lugar yo digo que ese es el vaso comunicante, digamos, para que una política de este tipo en un país tan importante, con un volumen tan importante y un mercado tan importante como Brasil, termine acelerando los tiempos de decisiones que hacen una línea estratégica que ya está tomada, que no ha ido más rápido, y esto es opinión, que no ha ido más rápido por una cuestión simplemente de cuáles son las bases de sustentación del gobierno de Mauricio Macri. Okay. En Brasil, ¿por qué avanzan? Uno podría preguntarse si la base de sustentación del gobierno de Temer son cero, tienen un 7% de apoyo en las encuestas. Y porque volvemos a lo mismo, que hace también tan difícil la lectura, porque hay una clase política que está absolutamente jugada y que gira en el vacío prácticamente, una clase política desacreditada, que está atrincherada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Palacio del Plan Alto, y que encuentra la única manera de permanecer en una alianza con los sectores más poderosos del Estado. Alguna vez Brasil también irá a las urnas, y bueno, ahí empezará otro partido. Así que el juego es muy fluido, me parece. Sí, además convengamos que Brasil no es Argentina, digamos, Brasil no por la situación que está viviendo pierde su rol de potencia regional o potencia, digamos, en ciernes. Es un tropezón y va a seguir siendo seguramente un punto de referencia tanto para las inversiones como para los estados a nivel internacional. Ahora pensar, totalmente de acuerdo, ahora pensar que un cambio de políticas tan fuerte como el que está haciendo Brasil, no solo con la reforma laboral, la reforma fiscal, el congelamiento del gasto público por 20 años, que todo la reforma previsional, todo esto a qué apunta. Apunta a bajar las erogaciones del Estado, apunta a reducir la carga impositiva para las empresas, pero no es una conspiración, digamos, de gente mala, es un proyecto político que uno puede abrazarlo o no, convencerse o no, y que quiere hacer pasar el eje del crecimiento por la inversión y no por el consumo, en términos groseros, digamos. Claro. Bueno, una tendencia tan fuerte en un país que tenemos al lado y que tiene 200 millones de habitantes, ¿cómo no nos va a tocar a nosotros? Claro, obviamente.